danza de la vida, danza del amor. ¿Cómo te extraño, amada mía? Pero tus ojos siempre son la danza de mi alma. Por eso, gris el sol, acuarela del amor. Gris el sol, acuarela de tu amor. El amor que está en ti, el amor que está en ti, melodías del corazón. Puedo soñar, puedo volar, puedo sentir alegría del amor, porque tú estás en mi corazón, amor. Gris el sol, acuarela del amor. Gris el sol, acuarela del corazón. El amor que está en ti es la luz del corazón, porque tú eres ojos de mí. Puedo volar, puedo soñar, puedo sentir el amor en ti. Puedo escribir, puedo reír, porque tú eres mi ángel, eres mi vivir, vivir. Por eso, celeste el cielo, pinceladas de amor, el amor que en ti está, a mí me hace feliz. Melodías de luz, amor. Con tu voz tú me das partituras de libertad. Puedo sentir, puedo reír, puedo vivir manantiales del amor. Puedo cantar, puedo danzar, porque eres tú mi amor, eres ángel que en mí tú estás. Gracias, amada mía, tú eres el sentido de mi esperanza. Celeste el cielo, celeste el amor, es el cielo que en ti danza, corazón.